Bueno, estamos en San Pedro, una linda tarde acá en la FM Sierra, rodeados de amigos, para dar comienzo al programa Y el Viento Nos Amontona. Mi nombre es Marcela Ledesma, soy ingeniera agrónoma, trabajo en la estación forestal del INTA de Villa Dolores y me especializo en bosque nativo. La tarea principal es investigar aspectos generales y particulares de nuestros bosques. En este momento estamos con conocidos, con amigos, y vamos a presentar a un antiguo compañero de radio, porque alguna vez también estuvimos compartiendo estos micrófonos de la Sierra, Carlos Estancich. Este es un momento prácticamente histórico, les aseguro. Bueno, no, ¿hace cuánto? ¿Un año, Marcela? Un año, un poquito. Dejamos de hacer un programa que era, dentro de Llamando el Voleo, prácticamente... Empezó como una columna y fue el programa de Marcela Ledesma, y mucha gente se quedó esperando que Marcela continuara. Algunos preguntaron si te habías enojado, si habías tenido alguna cuestión. Mira, acá. Pero bueno, como ven, estamos de nuevo. No sé quién nos amontona, si el viento... ¿El diablo? O vaya a saber qué. Bueno, pero acá estamos. Acá estamos, sí. Bueno, la idea de este programa surgió a partir de una experiencia, un encuentro que compartimos con otros amigos, que en el transcurso de este programa lo vamos a terminar de completar la idea, pero que nos planteó la necesidad de volver a hablar del monte en la FM Sierra. De alguna manera sentíamos que... cuando habíamos dejado de hacer esa columna que compartíamos con Carlos, el tema del monte nativo ya no estaba tan presente. Tal vez se habló mucho más en todo ese tiempo de los desmontes, ¿no? Más bien la preocupación rondó alrededor de otros temas, los desmontes, la agricultura industrial. Y no se hablaba tanto del monte. Entonces nosotros como sentimos como una necesidad. Y bueno, surgió esta propuesta. Inicialmente pensamos hacer algunos programas, no muchos, en base a relatos que, no, que recuperan... No, no, muchos menos, Carlos. Que recuperan esas experiencias que hemos ido recabando de otros pobladores en otros lugares, pero con mucha similitud a las historias y a las vivencias que podemos tener en nuestro valle y que creemos que son muy significativas para compartir. Con esta idea de, por un lado, promovernos una memoria de nuestro territorio, ¿no? Pensar que estamos instalados en un territorio que tiene una historia y esa historia está estrechamente vinculada con el bosque nativo, de alguna manera interpelarnos en qué estamos haciendo nosotros con nuestro bosque nativo en este tiempo que nos toca. Y en general creo que es esa la idea. Este programa pretende ser una provocación. En realidad es una provoca acción. Pensamos que queremos provocar acciones que nos permitan tener otro registro de en qué territorio vivimos y qué hacemos nosotros en este territorio que vivimos. Y justamente nos hemos juntado a fuerza del viento que nos ha amontonado con gente con la que compartimos este amor por el monte nativo y que creemos que, bueno, que son experiencias muy valiosas para todo aquel que es sensible respecto de la necesidad de seguir teniendo bosques y más que eso, aumentar la superficie y la calidad de nuestros bosques. Así que bueno, esta es la propuesta. Vamos a pasar los contactos por si nuestros oyentes quieren mandar algún mensajito, comunicarse con nosotros. Tenemos invitados, en este programa tenemos invitados en vivo y en los programas siguientes vamos a tener audios y en algunos casos también invitados. Y queremos avisar que todos los contactos los vamos a poner al final para que ustedes puedan después tener comunicación directa con los invitados y con las personas que hemos entrevistado. Si quieren llamar a la radio, el número es 15-56-0303 y para escribir un mensaje, el correo electrónico es fmsierras@gmail.com. Y podemos agregar que este programa, o sea, esta serie de programas, que no sabemos cuántos van a ser, ojalá que sean varios, sean muchos, va a tener una repetición todos los domingos a las 18 horas. O sea que encendiendo la radio el domingo a las 18 vamos a poder reeditar estos momentos que tienen que ver con esta deuda, ¿no? Que creo que tenemos todos los transerranos y no transerranos con un monte que se va agotando, se va terminando, va quedando, y no, lo que nosotros no queremos es que por lo menos no nos olvidemos, ¿no? Que sepamos que cada uno de nosotros de alguna manera tiene un poquito de responsabilidad con esto que nos está sucediendo. Bien, y en esta intención por ahí de promover una actitud activa con respecto al monte nativo, de resignificar lo que es el bosque nativo del territorio en el tiempo que nos toca vivir y de proponernos acciones que sean favorables al monte nativo, empezamos el programa con invitados muy especiales porque son personas de nuestro propio territorio y que tienen una rica y larga experiencia en esto de convivir y producir en el bosque nativo. Así que bueno, empezamos presentando a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Cintia, Matías y Quimil. Ellos son de La Travesía, ahora nos van a comentar bien su historia, sus trabajos. Y hola Cintia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí si quieren... Buenas tardes a todos los que están escuchando. Y bueno, si quieren les voy contando cómo fue que empezó, bueno, nuestra actividad acá en el monte, nuestro trabajo. Bueno, yo soy nativa de Las Chacras, la chacra de Villa de la Rosa, entonces como que desde un principio, desde que nací, tuve contacto con el monte y con todo ese con los bichos y con los árboles y con todos los frutos que tenía el monte, ¿no? Entonces, bueno, acá en mi brazo tengo una cicatriz importante, que bueno, que eso siempre lo cuento, fue una fiesta que me escapaba a juntar piquillín y me tuve que volver por un brazo roto. Y bueno, y de ahí todo, ¿no? La uvita del monte, el chañar, la algarroba, ¿no? Como que fui relacionándome con esos frutos, ¿no? Que estaban en el monte. Pero bueno, después ya de más grandecita como que me empecé a desligar de eso, ¿no? Como que ya no me parecía que estaba mal que me metiera a comer frutitas del monte, ¿no? Pero solo por una cuestión de creer que eso no está bien hecho o que es una cuestión de gente indigente que ande, o sea, de gente pobre que coma frutos del monte. Y bueno, luego después cuando conocí a mi compañero... ahí como que bueno, empezamos a meternos como un poco más en el tema, ¿no? Como más en serio, ¿no? No solamente como hobby de ir a agarrar una frutita, sino como ya usarlo como hábito. Y bueno, fue ahí que empezamos, como ya teníamos niños, y empezamos a recolectar la algarroba, el chañar, el piquillín. Y bueno, año tras año, nosotros ya hace 10 años que nos dedicamos a la recolección de los frutos. En menor escala, seguramente, ¿no? Hace 10 años no recolectábamos lo que recolectamos ahora. Y bueno, como primero era como a nivel familiar y para la cocina de uno, y después como empezamos a ver que podía ser más amplio y que podría abarcar muchas más familias y que era una entrada económica para nuestra familia, ¿no? Y bueno, y también empezamos como a relacionarlo con eso, porque también nos pasaba que por ahí recolectábamos un chauchas de un algarrobo y el año próximo no estaba. Entonces como que empezamos a ver que si lo empezábamos a tomar como alimento, eso se podía preservar, porque ya no iba a ser un poste o un tablón, sino que ya iba a ser una fuente de alimento y que quizás de esa forma se lo pueda valorizar más. También como que bueno, ahí en todo este proceso que fuimos haciendo, como que nos dimos cuenta que la gente se estaba olvidando, ¿no?, de esos usos. Entonces por ahí algún anciano se acercaba y decía, sí, yo comía cuando era chico, o alguien más joven decía, sí, mi madre dice que ella se alimentaba con eso. Y bueno, y de ahí también fuimos rescatando muchas recetas, muchas tradiciones, ¿no? Cómo se la juntaba, en qué momento se la comía, de qué forma, los nombres que tenían esos alimentos, o sea, la forma de la preparación de la comida, ¿no? O sea, qué nombres llevaban esa comida ya elaborada. Y bueno, de ahí fue que siempre nos íbamos a dormir ahí con soñando, ¿no? Qué bueno sería. Entonces, bueno, llegó un momento que ya nos cayó más la ficha y dijimos, bueno, esto tiene que ser más amplio, no solamente para que nosotros nos veamos protegiendo los montes, sino también para que haya muchas familias que también estén con el mismo objetivo, ¿no? De recolectar y de preservar. Y bueno, fue ahí que, yendo a las ferias y andando, recolectando, fuimos conociendo gente que de alguna forma estaba haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Otras familias. Por ahí, bueno, algunas de esas familias son las que forman parte ahora de un proyecto que empezamos ahora en diciembre, que bueno, que es una cooperativa donde se acopian frutos del monte y luego se los elabora, ¿no? En forma de dulces, arropes. Y bueno, estas familias, como decía, son las que fuimos conociendo ahí en el camino, que bueno, una familia, por tener un bosquecito de chañar, los recogía y elaboraba productos con el chañar. Después también conocimos a una familia que también recolectaba la algarroba y nos conocimos cosechando. Ellos lo cosechaban para los animales. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué tal si juntás para que hagamos harina, no solamente para los animales, sino también para el consumo humano? Entonces, bueno, ahí empezamos a hacer el vínculo con esa familia y otra doña que se acercó, que si le podía, me había juntado algarroba, si se la podíamos moler en el molino, que ya para hace 5 años atrás pudimos conseguir un molinito que tiene un motor y que muele la algarroba con martillos, ¿no? Entonces, como era mucho más eficaz que la forma que estaba usando ella, que era mortero. Entonces, como que, bueno, vimos también la forma de, ahí fuimos aprendiendo también la forma de poder interactuar. O sea, nosotros logramos comprar ese molino y esta doña como que estaba, pero mucho más lejos de poder tener ese molino. Entonces, como ahí dijimos, bueno, esta es la forma, entonces, que todos podamos evolucionar un poco más. Porque, claro, si tenemos el molino acá y la otra persona recolecta y el otro acerca su chañar, como que lo veíamos de esa forma. Y bueno, fue así que terminamos conformando esta cooperativa que ahora funciona ahí sobre la ruta en travesía, con la que estamos trabajando. Somos 8 familias vinculadas. Algunas están más activas que otras, bueno, por ahí solamente acercan su cosecha y los demás nos encargamos de la molienda, de la producción de los arropes, y otras como que están, bueno, más metidas en todo, entre la recolección, entre la elaboración de dulces, de arropes. Igual también como esa es la idea, ¿no? Como empezar a copiar ahí los frutos, porque no hace falta de que todos tengan ganas de ponerse a hacer un arrope o una harina, quizás no le interese. Pero para nosotros es importante que si tienen un espacio con algarrobos o con chañar, ya lo empiecen a valorar como eso mismo, no como bueno, si necesito un poste lo saco, o si necesito una tabla lo vendo, ¿no? Como que ya se empieza a valorar como eso, como fruto. Sé que al año que viene, el año siguiente, voy a tener otra cosecha de algarroba y la voy a poder llevar al galpón y voy a recibir un dinero, y como que va a ser mucho más que 10 pesos que pueda tener una sola vez, en un solo momento por un horcón, ¿no? O por un poste. Y bueno, me perdí. está muy bien, Cintia. Estamos atentos a tu relato, porque nos transportás, me parece. Claro, ¿no? O sea, creo que eso va haciendo un relato y uno va viendo cómo hubo todo un proceso de investigación, ¿no es cierto?, de qué se podía hacer con los frutos del monte, una experiencia personal desde su niñez y durante distintos momentos de la vida de haberlo aprovechado, un recuperar experiencias de otras personas, sus vecinos, y permanentemente una reflexión, ¿no? Yo veo, como decir, si hacemos esto es una manera de ir cuidando el monte, ¿no? Entonces todo un proceso sumamente rico, Cintia, ¿no? Sí, y porque desde el frío cálculo, también, ¿no? Desde lo económico, decir, ¿qué es más rentable, eliminar un árbol o para hacerlo postes y varillas o dejarlo para que nos sirva todos los años? Todos los años, claro. Sí, y también veíamos en eso recuperar la cultura, ¿no? La cultura que se fue perdiendo año tras año, y yo creo que también es a causa de la colonización misma, ¿no? Que fue con todo. Como que también el que recogía alimento de los árboles silvestres era como, bueno, el vago, ¿no? Y como que yo recuerdo que la primera vez que yo probé una chaucha de algarroba, mi abuela me la hizo tirar, porque dijo que era comida de pobre. Ella comía algarroba, ¿no? Pero como, claro, sentía como una vergüenza de tener que haberse alimentado de eso, y yo creo que se lo hicieron creer, claro, más que ella, porque no sé por qué motivo tiene que ser vergonzoso, ¿no? Eso. Y bueno, entonces también como que estamos ahí queriendo rescatar también mucho parte de la cultura que se fue perdiendo, la cultura de alimentarse, la cultura de alimentación, ¿no? Y obviamente, todos los relatos que escuchamos de las recolecciones de la algarroba, lo recolectan principalmente las mujeres, ¿no? Lo que leemos siempre. Las mujeres que dejan a sus niños ahí juntitos y ellas salen a recolectar. Entonces, como que es un trabajo de mujeres, ¿no? Bueno, una vez en una estadística así como leíamos que decía, las mujeres recolectan 40 kilos de algarroba por día, en cambio los hombres recogen 20, por decirte, ¿no? Y después decía que porque la mujer era como, recolectaba rápido porque tenía a su niño allá, entonces tenía que llenar, claro, rápido su bolsa con algarroba porque tenía a su niño esperándolo. Y también decía que le daba la facilidad de tener polleras o delantales. Entonces, como que, bueno, ahí decía que era más fácil para la mujer recolectar porque iba allá con su pollera, ya iba juntando la algarroba. Sí. Bueno, le vamos a dar entrada. Empezamos mal con este programa. No, empezamos muy bien. Empezamos muy bien. ¿Lo sirven los hombres para juntar algarroba? ¿Qué mal? Le vamos a preguntar a Matías, que está Matías también con nosotros. Hola, Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué más puedo decir aparte de lo que dijo mi compañera, no? O sea, los hombres sí recolectamos algarroba. No, un 40% menos. Un poco menos, ¿no? Sí, Mati, por ahí, para sumar el rico relato que recién nos hacía Cintia, ¿cómo es entonces la relación hoy con ese habitante tradicional de la zona donde ustedes están trabajando en este proceso de ustedes de recuperar esos conocimientos, pero también ponerlos a la práctica, ponerle mucha creatividad encima a las diversas producciones que ustedes están haciendo y apostar por hacerlo ahí, ¿no? En medio del monte, no venirse más a lo urbano, sino estar conviviendo con ese lugareño. Coméntanos un poquito. Sí, o sea, la relación, somos del lugar, ¿no? Así, nos sentimos parte del lugar. Y la relación que nos vincula con el paisaje también nos vincula con la gente. O sea, no hay un paisaje sin personas, no hay un monte sin familias. Y, o sea, a través de los años y de la experiencia, la relación que mantenemos y va creciendo con el poblador está relacionada a esto que contaba Cintia de la parte cultural o social que siempre estuvo involucrada en el poblador lugareño, ¿no? O sea, últimamente, por un montón de cuestiones, se fue olvidando, ¿no? La relación monte, familias, o sea, la relación que se establecía en relación al alimento que proporcionaba el monte, por una cuestión de que nos hicieron creer que era comida para animales o comida de pobres. Entonces, bueno, al vernos a nosotros como una familia y el sumar de otras familias la recolección, recuperar la recolección y el festejo que esto involucra, es como que incentiva al poblador a recuperar esas tradiciones. O sea, nuestra cooperativa es un espacio visible sobre la ruta, donde aparte de trabajar y producir, está la parte social, ¿no? Nos vinculamos desde lo social a través de un festejo, por distintas cuestiones, ¿no? Ya sea para juntar para el alquiler del espacio, pero bueno, es como la excusa para una locreada o una fiesta de la algarrobiada donde participa el poblador. Y de esa forma se fortalece el vínculo, ¿no? Entre el monte, nosotros y la gente, ¿no? Ese es lo que veo, que a medida que pasa el tiempo va creciendo y se va como afirmando y echando más raíces, recuperando raíces. Y si nos adelantáramos un poquito para adelante y quisiéramos imaginarnos un futuro de la cooperativa Viva el Monte, ¿cuál es el sueño grande? El sueño como que ya está encaminado, ¿no? Así ya vemos los logros. Y es involucrar cada vez más familia, más conciencia, más coherencia en todos los que estamos habitando este espacio y en los que van llegando, ¿no? Porque sin duda la gente va eligiendo estos lugares por su belleza, pero también es como darle la bienvenida, pero también mostrarle cómo puede llegar este poblador nuevo a este lugar, o sea, de forma más respetuosa, ¿no? Como valorando y observando lo que hay en el lugar. No solamente hablo en cuanto a la flora y a la fauna, sino de todo, ¿no? Desde la cultura, las tradiciones, y esa es la comunión que nosotros soñamos, ¿no? Para que este lugar se mantenga y recupere lo que perdió. Sí, ¿no? Como comparto esa idea, porque por ahí tanta llegada de gente de zonas urbanizadas, ¿no? Que viene a vivir al territorio, de alguna manera va dando todo un matiz de prácticas mucho más urbanas. Y el proyecto de ustedes está estrechamente vinculado con el monte, es como vivir del monte, volver a vivir en el monte y con lo que el monte nos da. Entonces tratar de construir una posibilidad para Tras la Sierra, un territorio que todavía conserva bosque, en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, parece sumamente valioso. Vamos a ir a un tema musical y seguimos con nuestros invitados. Chacarera amanecida, esa que canta el zorrito, el que roba la gallina y que se queda solito. Llego hambriado en los caminos, no le da nadie comida, anda solo por los montes, me está peleando a la vida. Quisiera lavarse, no quiere ser parangana, no hay mujer que no florezca para el zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos al que tienen le roba. Cuando canta con la caca hace llorar la chilera, baila la cola al aire, al vaquear las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos, el zorro en los yuyarales, los picos se les hace humo. Juan del Monte ya lo ha tapado la muerte, y ella misma va diciendo que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a tiene le roba. armado un lindo debate en el que estamos confrontando distintas miradas. Hable usted, Carlos, no creo que haya algo que lo impida. Sobre, bueno, los motivos por los cuales hemos perdido nuestras raíces con respecto al uso de los productos del territorio, ¿no? Por ahí, como una síntesis, me parece que antes nadie cuestionaba que el monte estaba y el monte se usaba. Y en la medida que el territorio ha sido como intervenido y han aparecido otras propuestas, las de agricultura industrial, la de residencia, la de turismo, todo eso vinculado con una actividad comercial más clara, confrontando con el monte y proponiendo formas de vida mucho más urbanizadas en muchos casos, con la comida en los supermercados. Bueno, un montón de cuestiones son las que de alguna manera hacen que ahora tengamos que hablar del monte como un espacio particular en el que uno puede vivir, puede producir, puede comer, puede curarse. Para 100 años atrás, era parte de la cotidianeidad del territorio. El monte 100 años atrás estaba, ¿no? Todo era monte. Entonces, bueno, nos ha tocado en este tiempo vivir esta transición, este cambio brutal. Estamos tal vez en las últimas etapas de un cambio brutal, y lo que queremos hacer es remontar esa historia y empezar a tener un mejor relacionamiento con el monte, y por eso esta posibilidad de estar acá con los chicos, que ellos la vienen transitando hace un tiempo, esta experiencia ya se la han hecho carne, es su proyecto de vida, y es el proyecto de vida con un montón de otras familias. Y están no solo queriendo eso, o sea, no solo produciendo para vivir ellos con otras familias, sino que están queriendo hacer un llamado a atención al resto de las personas que vivimos en el territorio, y como invitándonos que vayamos todos en ese mismo sentido, ¿no? En ese mismo camino. Así que bueno, aprovechando esta oportunidad grande que tenemos en la sierra de poder contar con Cintia, con Matías y con Kimil acá, vamos a comentarles a nuestros oyentes que hemos compartido un viaje hace aproximadamente poco menos de un mes. Nos fuimos de viaje. Entonces vamos a dejar que Cintia y que Matías nos digan cómo surgió ese viaje, a dónde nos fuimos, qué fuimos a hacer. Bueno, previo al viaje les quiero contar y les contamos que este viaje surge, o sea, desde una visita hace ya más de un año, una visita de una señora, Cristina Recico, que trabaja en la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y dentro de la Dirección de Bosques Nativos en el área de productos forestales no madereros. Y a raíz de esta visita que nos hizo en casa en aquel momento, en aquel momento no contábamos con el espacio comunitario de galpón, sino que hacíamos lo mismo, pero en casa. Ella, acompañada con Marcela y otras organizaciones, organizaciones de UCATRAS, del Movimiento Campesino y gente organizada de la lucha contra el fuego, bueno, se dio la visita a la experiencia nuestra, ¿no? Y ahí fue el conocimiento de nuestra experiencia y la posterior invitación a este viaje que hicimos a la ciudad de Santiago del Estero, donde el eje central eran los productos forestales no madereros, o sea, todo lo que es alimento, resina, medicina y no leña o carbón. O sea, y de ahí surgió la visita nuestra, fuimos con nuestros productos y también a compartir la experiencia y a escuchar las experiencias de otras organizaciones. Claro, contamos por ahí para nuestros oyentes, era el segundo seminario nacional de productos forestales no madereros. El anterior se había hecho en el 2008 en Buenos Aires y este se hacía en la Universidad de Santiago del Estero, en plena ciudad. Como dice Matías, los productos forestales no madereros son todos aquellos productos que se pueden obtener de los bosques que son distintos a la madera, al carbón, a la leña y a la carne de vaca, por ejemplo, o de cabra. Eso como que tiene entidad en sí mismo, sería producción ganadera o producción maderera. Y todo lo otro, la enorme riqueza y diversidad que tiene nuestro bosque, es lo que entraría en esto de productos forestales no madereros. O sea, los hongos, las fibras, los frutos, las especias, las tinturas. Entonces nosotros en este contacto que está comentando Matías con la directora nacional de los productos forestales no madereros de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que habíamos tenido esa visita organizada por la Estación Forestal del INTA el año pasado, vimos como que era un espacio de intercambio sumamente importante poder hacer que Tras la Sierra estuviera presente en ese encuentro, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a querer compartir en programas subsiguientes, lo que fue esa experiencia de intercambio allá. Y ahora vamos a comentar con los chicos lo que fue particularmente para ellos. Y por ahí, antes de llegar a Santiago del Estero, a mí me gustaría mucho que Cintia nos cuente lo que fue el viaje, ¿no? Porque en el viaje, bueno, fuimos viendo todo un tránsito de salir desde Villa Dolores a la travesía y desde ahí arrancar. Les contamos para los oyentes que el camino que hicimos fue, bueno, ir por la Pampa de Pocho, o sea, llegamos a Cura Brochero, que es un punto conocido por todos, de ahí seguimos esa ruta hacia el norte, cruzamos la Pampa de Pocho, con destino a Cruz del Eje, y después de Cruz del Eje buscamos la ruta 9 Norte, digamos, la ruta que viene desde Córdoba por Jesús María, que la pudimos encontrar a la altura de Anfunes, más o menos, y luego de ahí, Ojo de Agua y Santiago del Estero. Esa es la ruta en la que pasamos por un montón de Ruta 9. Claro, Ruta 9 y la Ruta 15 sería por este lado de Tras la Sierra, ¿no es cierto? Esas dos rutas. Pero lo rico, Carlos, fue que pasamos por muchos ambientes desde la perspectiva natural y desde la perspectiva social muy diferentes. Y eso lo fuimos charlando en el viaje. Cintia, si nos querés contar, sí, cómo lo viste, bueno, vos. Sí, también agregar que bueno, que el viaje estuvo muy bueno, y en general, y bueno, también en el camino que íbamos, como que estuvo muy bueno ir charlando con Marcela, porque bueno, ya mirábamos que el quebracho, que el algarrobo, que mirá que el pastito, que vino estos pastitos rosaditos, que el quebracho colorado, que bueno, y con Carlos también, ¿no? Con Carlos Carranza. Y como que estuvo muy divertido, no nos perdimos detalle del camino, y no hubo momento que no fuéramos calladitos, como que fuimos todo el día, todo el viaje dándole. Y bueno, y con respecto al monte, ¿no? Bueno, al monte y al desmonte. ¿Han tomado algún mate de venguana? Sí, también. Pero hablando del monte y del desmonte también, ¿no? Porque ahí cuando pasamos por Pampa de Pocho es como que está muy pelado todo, ¿no? Como muy pelado. Íbamos viendo también que a la orilla del camino había capullos de algodón, que nos contaba Marcela que es un algodón transgénico que lo llevan hasta Cruz del Eje para procesar. Entonces está toda la orilla del camino con capullos de algodón que van cayendo de los camiones, ¿no? Y bueno, después también, ya cuando fuimos más al norte, ya se veían las plantaciones a gran escala, que era maíz, sorgo, como soja, no sé si vimos bien, soja creo que no. Pero bueno, igual sabemos, ¿no? Y bueno, lo que quiero recalcar, que me impresionó mucho, era que vimos un maíz que estaba con flor, totalmente verde, con flor y con las mazorcas de maíz. Entonces, como yo me hacía la pregunta, o es uno que se jugó y que sembró maíz jugándosela de que se le vaya a helar, o vaya a saber, a mí se me ocurrió que era un maíz resistente a la helada. Y digo, ojalá que no, ojalá que sea mucho delirio mío, ¿no? Pero me asusté, nos asustamos, maíz todo verde, estamos en junio fue cuando viajamos allá, 11 de junio, entonces como un maíz todo verde, si también no cayó ninguna helada fuerte como para que se hele, pero igual, viste, como, o quizás sí, no nos dimos cuenta, no sabemos, pero bueno, eso me impresionó. Y bueno, después cuando ya llegamos a Santiago del Estero, como bueno, ver ahí lo rústico que es el clima, y el monte persiste, ¿no? El monte está ahí, viste, como firme. Y hablando con la gente de ahí, decían que estaban sin agua, que les traían agua cada tanto, que bueno, que los animales se le morían de sed, y qué importante, ¿no? Qué importante que los algarrobos estaban como si nada, o sea que lo tenemos que tener en cuenta. Si se nos hubiera ocurrido sacar todos esos algarrobos para poner olivos o nogales, lo que está pasando acá en Tras la Sierra, seguro no tendrían nada o no tendrían cómo fregarlos, ¿no? Entonces, bueno, si la planta está, si el árbol está, por algo está ahí, ¿no? Y será que es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces un respeto ahí, un respeto mayor. ¿Y vos, Mati, recordás del viaje alguna cuestión particular? O sea, ¿en qué parte te parece que nos encontramos con un bosque como que nos sorprendió? ¿Cuánto bosque había y que en buen estado de conservación estaba? Sí, el bosque, o sea, que nos atrapó creo que a todos por su belleza, el color, es el de quebracho colorado, ¿no? El orco quebracho de ahí, de la parte de Anfunes o antes de Anfunes, que creo que es el espacio donde se ha preservado por las características del relieve, ¿no? O sea, no hay llanuras ahí, sino que es un relieve de lomas y claro, por ahí entre Salsacate, La Higuera, sí. ¿No es cierto? Sí, entre esos pueblos, una belleza así que impacta el monte que hay ahí, ¿no? Así entreverado entre los algarrobos y los chañares, íbamos reconociendo y nombrando un montón de arbolitos que conocemos y otros que no. Y en la parte de Santiago del Estero, o sea, como decía Cintia, el monte como que es de, o sea, la parte donde transitamos, sabemos muy bien que Santiago del Estero también tiene una tasa de deforestación muy importante, pero por donde íbamos, a las orillas de la ruta, todavía había buenos ejemplares de árboles, o claro. Sea, unos árboles muy inmensos y muy bonitos de algarrobo. Esa zona por la que nosotros ingresamos desde Ojo de Agua hasta Santiago del Estero es una zona bastante salina. Pasamos incluso en algún momento por un bajo salino donde lo único que había era quimil, humes, ¿no es cierto? Y entonces por eso no ha avanzado la agricultura ahí, porque claro. No es posible. Obvio, como dicen ustedes, si hubiéramos ido por otra ruta sería otro el paisaje, ¿no? Pero hasta ahí el relieve es ondulado, Marcela, también. Digamos, desde Ojo de Agua un poquito más es ondulado, claro, después ya es más llanura. Llanura, sí, claro. A mí en particular me impresionó mucho, digamos, salir de Tras la Sierra viendo todo el tiempo espacios urbanizados. O sea, me impresionó mucho que salimos hasta Cura Brochero todo el tiempo viendo casitas nuevas, todo como un gran crecimiento para residencia o para urbanización en el último tiempo en Tras la Sierra, cosas que no registraba yo que estaba tan en auge. Y me llamó poderosamente la atención que eso no se estaba dando en esta zona que comenta Matías entre Salsacate y Soto, que está, digamos, ¿qué pueblitos hay ahí? San Carlos Minas, Salsacate. ¿De cuál me estoy olvidando? Taninga, La Higuera, que siguen siendo pequeños poblados y un hermoso bosque a ambos lados, por supuesto en la zona que transitábamos nosotros, con muy buen estado de conservación, que a mí me llevó a pensar, wow, qué mal que estamos dentro de la sierra, porque acá sí hay mucho más monte y hay mucho menos urbanización, ¿no? Luego, cuando ya salimos a la ruta 9, es que nos encontramos con todos estos desmontes que dice Cintia, ¿no? Para la agricultura, y eso que era el extremo norte, porque un poco más hacia Córdoba es mucho más notoria el desarrollo agrícola. Pero yo les quería preguntar, en un segundito, ¿qué impresión tuvieron cuando volvíamos y de la cuesta de Brochero, que ya era la noche, estábamos llegando Tras la Sierra? ¿Qué les pareció a ustedes esa, con qué nos encontramos, digamos, no? La cuesta de Brochero, igual que, o sea, me hizo recordar la visión que tenemos a veces cuando vamos para el sur de travesía, para la parte de San Luis de Merlo, llenísimo de luces, o sea, un crecimiento abismal y terrible y descontrolado de la concentración de gente, ¿no? Así, sí. Mucha energía, en un lugar donde recordamos hace un par de años y no tantos años que había menos gente, ¿no? Así, mucha, claro, mucha urbanización. Y esa urbanización trae todo, todo eso trae aparejado el desmonte, porque se necesitan más ladrillos, los ladrillos se queman en la zona con monte, se necesita más alambrados, se postea con monte, se necesita más fuego en los inviernos, más salamandra, más carbón. O sea, hay una demanda sobre el medio ambiente que lo está superando, entonces corre riesgo. O sea, porque la gente como tal vienen con costumbres que no se cuestionan, o sea, se tiene que construir y se construye de tal material, se tiene que alambrar y se alambra con el poste más duro, pero no se replantea el origen de ese poste o ese material. Y además, Mati, se parquiza, ¿no es cierto? Se parquiza, el agua, bueno, sí, un montón de elementos, se desmonta justamente para suplantar la belleza de nuestro monte por especies que no son de acá, y porque están como acostumbrados, ¿no?, al adquirir esas plantas en un vivero que no son las de acá, son de otros lugares que demandan más agua y más cuidados. Claro, por ahí fue muy muy claro, sin palabras fue la expresión que todos tuvimos, ¿no? Veníamos de hablar y hablar del monte de 3 días, 4 días seguidos, y esa noche, cuando vimos las luces, todos en el auto, que éramos 5, porque tenemos que agregar que venía con nosotros Julián también, que le mandamos un saludo, y Carlos Carranza, el ingeniero también del INTA, todos dijimos, ¡wow! Claro, porque nos quedamos callados después, ¿no? Porque ya no, como que no se notaba una diferencia entre Mina Clavero y Cura Brochero, ya era como una sola cosa, y no estaba muy lejos, no se quedaba muy atrás, como que estaba acoplándose a esa movida de luces. Digo que no solo es urbanización, es urbanización, pero una urbanización que tiene un condimento, ¿no?, que es el turismo. Esta cosa que por ahí la asociamos con el progreso, que esto da para varios programas seguramente, y va a haber mucha polémica, pero no solamente son personas que han venido atrás la sierra por un buen clima o buscando un terreno, sino son empresarios que compran grandes extensiones con la idea de hacer cabañas, con la idea de hacer este tipo de emprendimientos donde se necesita agua, donde se necesitan grandes extensiones de campo, donde no vive gente salvo en los momentos de turismo, y que prescinden del monte, porque para hacer todos esos emprendimientos, digo que todas esas luces, por ahí si fueran de personas que han venido a vivir atrás la sierra, no sería tan dañino como este otro concepto o paradigma que ata al progreso con el turismo, y que, bueno, que mucha gente hoy ya se anima a discrepar, ¿no? ¿Estará el progreso de tras la sierra unido con el desarrollo turístico? Da para que lo sigamos charlando bastante, ¿no? Por ahí la idea que yo tuve fue acordarme de ese poema de Galeano, de los fuegos, ¿no? Eso de que cada uno de nosotros es un fuego que ilumina con luz propia, distinta de la de los otros. Y me preguntaba, ¿cuántos de nosotros seremos ese fuego bobo que dice Galeano, que no iluminamos ni damos calor? Y en realidad el esfuerzo sería que fuéramos ese fuego que ilumina y que alimenta a otro que también se encienda, ¿no? Entonces, bueno, por ahí queda la pregunta picando. ¿Somos fuegos bobos o fuegos resplandecientes? Vamos a un tema musical. Machaca, machaca, algarroba. Bueno, y ahora vamos a compartir la llegada a Santiago del Estero, a este seminario de productos forestales no madereros, que contamos que se hacía en la universidad. Estaban previstas varias instancias de encuentro. Lo que tenía la organización previsto era que funcionara como un espacio de encuentro de los productores que iban a estar participando de la feria de productos con los investigadores, pensemos que se hacía en la universidad, y con miembros de organismos gubernamentales. Estaba la directora nacional de Bosque Nativo, estaba la coordinadora de productos forestales no madereros y había otras autoridades, todas de la Secretaría de Ambiente de la Nación, de manera que hubiera intercambios técnicos, pero también experiencias organizativas. Estaban muchas ONG representadas y había espacios, digamos, de disertaciones, espacios de exposición de pósters y la feria en la que participaban nuestros amigos de Vive el Monte. Además, estaban previstas unas mesas redondas en donde todos estos actores diferentes podían interactuar juntos para el último día. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a Cintia cómo vivió ella esa experiencia, qué cosas le gustaron, qué cosas le parecen que hubieran estado más buenas. Que nos vayan comentando un poco. Bueno, en principio yo creía que nos íbamos a encontrar con un montón de gente que estaría haciendo algo parecido a lo nuestro o como lo nuestro, ¿no? Y bueno, no fue así. Había como mucha gente que había faltado. Quisimos preguntar después ahí a la directora que por qué suponía que había pasado esto. Bueno, dijo que había habido otros eventos, que a lo último avisaron que no venían, pero como que bueno, en ese sentido para mí fue muy pobre, ¿no? Porque yo me esperaba como encontrarme con gente para charlar o para intercambiar qué se estaba haciendo, y bueno, y no fue así. Había como, bueno, una gente, unos campesinos de Chaco que trabajaban con el chaguar. Después también había una señora de ahí de Santiago del Estero que también hacía harina de algarroba y preparaba sus alfajores, y también tenía esos famosos bolanchau que son la golosina de Mistol. Y bueno, varias cositas más, pero como, bueno, también había un chico de Santa Fe que tenía como un viverito que reproducía plantas nativas. Pero como que, bueno, a mí me pareció así medio pobre. Y también, bueno, en las charlas que se daban, también lo que me pareció que la forma que daban esta persona las charlas era como a un nivel, no de la forma que a mí me costaba entender. Entonces me imagino a alguien que vivía más en el monte, sin tantos contactos o sin escuchar hablar así a gente de universidad, ¿no? Como que creo que le hubiera sido más complicado entender lo que se estaba diciendo, ¿no? Y bueno, y también como que bueno, al haber poca gente del monte, creo que también fue poca gente del monte la que recibió esas charlas. Por lo general eran jovencitos universitarios o gente que, como nosotros, que fue invitados ahí, ¿no? Que pudimos aprovechar de esa charla. Pero sí, creo que hubiera podido ser mucho más rico, ¿no? En cuanto a que se pueda la gente nutrir de conceptos y de formas y de formas de habitar el monte. Sí, igual, disculpen, igual rescatamos, creo, que estos acontecimientos pasen, ¿no? Porque creo que antes no se le dedicaba ni tiempo ni espacio, y es un principio para recuperar, o sea, con errores o aciertos, pero es un tema que se está instalando, por suerte, en la sociedad y a nivel académico, y no, antes no se hablaba, o sea, dentro de los ámbitos institucionales se le dedicaba muy poco espacio a este tipo de temas. Por ahí sí, por cuestiones X que no conocemos, muchos productores o mucha gente o familias que viven en el monte y producen en el monte, que sí las hay, no estaban presentes, pero estaban presentes sus trabajos, o había publicaciones, información. Eso sí lo vimos, ¿no? Sí. Igual yo no coincido con eso. Yo creo que, sí, es así como vos decís, estaban los folletos, las fotos, pero yo creo que cuando más rico se puede hacer esto es cuando vos podés charlar con la otra persona, personalmente, ¿no? Entonces, así, había stand con fotos, con afiches, y habían viajado técnicos, como se les dice, ¿no?, a representar ese stand, que yo creo que, bueno, que no fue lo mejor. Eso podría haber sido más rico, claro, sí, con los propios productores o campesinos, demostrando sus experiencias. Claro, que es la gente que verdaderamente está que en el monte, ¿no? Y que, bueno, que lo puede contar de una forma, quizá los técnicos lo puedan ver de otra y dar como métodos más científicos y todo eso, ¿no? Pero creo que... La experiencia tiene un valor... Claro, por ahí era algo que lo charlamos, como dice Cintia, se lo preguntamos a la directora porque fue la impresión que compartimos todos los que íbamos de acá detrás de la sierra. Es decir, cuando tuvimos esa invitación, para nosotros, hablo desde los técnicos, era imprescindible que pudieran ir ellos, los productores, y que tomaran contacto, porque la experiencia estaba planteada así, como de intercambio, de encuentro. Hicimos todo lo posible, digamos, para que eso fuera. Y cuando llegamos allá nos encontramos que la mayor participación era de un montón de instituciones, muchas de ellas relacionadas con las universidades del litoral, de Córdoba, la Universidad de Salta, la Universidad de Santiago del Estero, y un montón de ONG que están agrupadas en la Red Agroforestal Chaco. Dentro de eso está Incupo, Fundapaz, Asociana, un montón de ONG, que aparentemente uno se imagina, nosotros nos imaginábamos que iban a estar todas esas ONG e instituciones oficiales con sus productores, obviamente, con los productores con los que están trabajando. Y no, como dice Cintia, solamente estaban los técnicos, ¿no? Y había fotitos o libros que mostraban los trabajos. Desde esa perspectiva a uno le queda la duda, dice, bueno, ¿por qué no estuvieron los productores? ¿Por qué no se puso el esfuerzo para que estuvieran, siendo que la feria y el encuentro era de productores? Y por ahí también nos quedamos, viste, como pensando, bueno, no conocemos el trabajo territorial de todas esas instituciones, imaginamos que sí, que es, que existe, que es concreto, pero creemos que es una falencia. Por ahí se habla mucho en términos académicos y no se hace el esfuerzo por llevar la propia experiencia tangible de la realidad del que produce en el campo, en el monte. Entonces, creo que eso fue muy notorio. A pesar de eso, a pesar de que en la relación productora-productor fue escasa, hubo cosas para rescatar, Mati, algunos datos, algunos intercambios que hayas hecho que te hayan parecido significativos. Sí, por ejemplo, compartíamos en el espacio de productores con Cintia, creo que la nombró, Sandra, una vecina, Nancy, ¿no? Sí, Nancy Campos. Una mujer que ahí, vecina de Santiago del Estero, que nos relató su experiencia, y muy similar a la nuestra quizás, ¿no? Así como los comienzos, y también como el espíritu, ¿no?, de trabajo que tenía, como muy muy similar a nuestro propósito, ¿no? Involucrada desde el corazón, aparte de sostener su familia económicamente, involucrada desde lo emocional, ¿no? O sea, sabiendo que el monte da, y gracias al monte su familia se sostiene, ¿no? Se alimenta y se sostiene económicamente. Entonces, como una persona de rescatar, y que también hablábamos de la posibilidad de algún futuro evento, de compartir, invitarla para que participe y cuente su experiencia. Después también conocimos una experiencia en Santiago mismo, en La Banda, al lado de una asociación que viene trabajando de celíacos, Acevan, creo que se llama, donde también la persona que lo promocionaba y desde una cuestión familiar, que sus hijos eran celíacos y son celíacos, creó esta ONG para gente indigente, o sea, y a base del trabajo con la harina de algarroba, suministra a las personas alimentos que, bueno, no son tolerantes al gluten, y la algarroba es uno de los alimentos que están ahí considerados para celíacos. Entonces el fuerte era la producción de harina de algarroba y también la elaboración de alimentos para la gente indigente de ahí de Santiago del Estero. De todas maneras, Matías, yo no participé de este viaje, pero si nosotros tuviésemos que organizar en nuestra zona un grupo de productores que vivan exclusivamente del monte, no revendiendo ni no solamente elaborando, sino recolectando y elaborando, tal vez sería bastante complicado encontrarlos. O sea, no, vivimos en una sociedad donde la alimentación prácticamente es totalmente industrial, y esta posibilidad, la de empezar a revivir un montón de costumbres ancestrales en cuanto a la posibilidad que nos da el monte de alimentarnos, no es tan fácil de encontrar. Digo, desde el punto de vista de lo genuino, de lo original, de personas que están situadas en un lugar y se apoderan de la producción del monte y con eso se alimentan y de ahí procesan y venden, no hay tanta gente, no creo que podamos encontrar tantos. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, no sé si en realidad están, pero creo que bueno, que la apicultura es una forma también de vivir en el monte sin tener que dañar las tinturas naturales. Si vos te dedicás a hacer tinturas naturales para lana, también es una forma de subsistir. Las hierbas medicinales también son otra forma de recolectar, porque se puede recolectar tranquilamente sin extraer y sin terminar eliminando los yuyos, ¿no? Y bueno, cestería también, que en algún momento estuve incursionando, que también hay forma de hacer cestería, no esa extractiva que con sachahuasca que hacen del otro lado de la sierra, sino que hay un montón de material que podemos podar y hacer cestería, ¿no? Y que podrían reemplazar fácilmente a las bolsas de plástico, a los tachos de ropa de plástico, o sea, como viéndolo de ese lado, ¿no? Porque por ahí creemos que necesitamos un tacho para la ropa sucia, pero si lo podemos hacer con una liana, cumple la misma función. Y bueno, sí, y yo particularmente también te cuento una experiencia que estoy haciendo billutería con todas semillas y recortes del monte nativo. Entonces, no es de lo que vivo, ¿eh? Estoy como que recién empezando y queriendo que sea un poco más grande y más pulido, y quiero evolucionar con eso. Pero como que digo, bueno, si alguien que se dedica a hacer billutería va a la feria con eso, creo que también se podría lograr, ¿no? De alguna forma. Sí, yo quiero aportar que por ahí no todos necesitamos o involucrarnos en cuanto a la producción, pero sí al cuidado del lugar. Y una de las formas de cuidar el lugar es reconociendo y revalorizando el trabajo de los que lo estamos haciendo, o sea, consumiendo los productos del monte nativo, ¿no? Así, siendo consciente y coherente con lo que compramos y consumimos. Creo que el poder está ahí, en la preservación del monte. O sea, tiene una impronta muy grande el consumidor, porque si somos conscientes de cómo se lo trabajó y de dónde proviene, y, o sea, no desde la mirada, digamos, de explotación, sino que también ser consciente de que hay familias trabajando y cooperativamente, eso es un gran aporte, ¿no? desde el lugar donde estemos. Aparte, por ahí creo que todos tenemos una parte de razón en lo que se está diciendo, ¿no? Carlos señala de que hay pocos, y Cintia dice hay muchas posibilidades, y un poco es eso lo que estamos intentando hacer desde este programa, es promover esa memoria de que el monte tiene comida, pero también tiene tintes, pero también tiene hongos, tiene hierbas, y que las podemos utilizar, interpelar a quien no lo vea así todavía, que trate de empezar a verlo, que agudice su mirada, que se junte con otros, que pueda empezar a tener ese registro de nuestro monte. Y a partir de ahí decía esa provocación, ¿no? Provocarnos a ver si somos capaces de establecer otro vínculo con el territorio. Creo que un poco este viaje a Santiago, si bien no fue lo que la cantidad de productores que nosotros queríamos ver, sí había mucha información disponible, ¿no es cierto?, en las conferencias, en los pósters, de todo lo que ya se conoce, y por ahí me parece valioso hacer la referencia, como decía Matías, es como que se está institucionalizando la temática del monte, hay muchos equipos haciendo investigaciones. Relatemos, por ejemplo, que la harina de algarroba, si bien es un alimento de toda la vida para nuestro territorio, hace solo 3 años que está en el Código Alimentario. Y nosotros tuvimos oportunidad que nos visitara en el stand la directora de CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos, allá en Santiago del Estero, con la cual charlamos la posibilidad de empezar a gestionar para que se incorporen todos los otros alimentos, el piquirín, el molle, el mistol, todos los que no están. Es decir, estamos transitando un camino. Por eso digo, en el que es cierto lo que Carlos un poco dice, pocos son los que hoy podrían mostrar, y cierto lo que dice Cintia y lo que dice Matías, hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas que se pueden producir en nuestro monte. Entonces estamos en esa coyuntura, intentando avanzar en un montón de frentes, siempre teniendo en cuenta lo que nuestro territorio tiene de genuino, y pensando que es un camino que nos toca a nosotros hacerlo en este tiempo. Tal vez en otro momento histórico era otra la cosa que teníamos que hacer. Y hoy por ahí es esta, ¿no? Acompañarnos, que el viento nos siga amontonando cada vez a más personas que estemos mirando el monte desde esta manera como una opción de vida. Y sabiendo que muchas cosas las tenemos que cambiar y cambiarlas desde lo institucional. Por ejemplo, esto, que nuestros alimentos del monte estén en el Código Alimentario, si no es un gran obstáculo para muchas cosas. Pero también recuperar que había teleras, había mujeres que tejen, había personas que hacían alfarería. Además de la billú de Cintia, estaba otras personas hacían billú con lana de oveja, había hilanderas, estaba toda la artesanía en Chaguar, en Palo Santo, y aunque haya sido una muestra reducida de la enorme potencialidad que nosotros sabemos que los bosques tienen, en mi perspectiva fue muy rico ver que éramos unos cuantos que estábamos mirando lo mismo, ¿no? Que había un hilo conductor que por ahí nos juntaba. En función de eso, yo quería preguntarles a ustedes qué les significó a la cooperativa el volver después de esa experiencia. ¿Fue juntar fuerzas? ¿Fue sentirse desanimado? ¿Cómo fue la experiencia? No, al contrario, volvimos con un montón de elogios de gente que pasaba por ahí, de otra gente que estaban trabajando como técnicos con comunidades campesinas, o bueno, mismo de esas personas que tenían cargos políticos en cuanto al ambiente, también, ¿no? Como que vinimos chochos, porque todos como que, bueno, nos felicitaron, se sorprendieron, y eso es como bueno, muy muy alentador, ¿no? Para nosotros que de verdad haya gustado. Mati. Sí, comparto lo mismo que Cintia, o sea, como que nos fortalece, ¿no?, en el camino que estamos emprendiendo, y, o sea, como que nos reafirma que vamos bien, digamos, ¿no?, y podemos seguir creciendo y mejorando, sea, como fue muy muy lindo el intercambio desde todo lugar, así. O sea, fueron buenas experiencias, las compartidas. O sea, no, nos alienta a seguir, ¿no? Creo que no estamos equivocados y que esto puede seguir creciendo. Bueno, un poco vamos cerrando nuestro programa. Les agradecemos a Cintia, a Matías y a Kimil que nos acompañaron hoy. Y bueno, como vamos a seguir hablando de todas estas experiencias allá en Santiago del Estero en los próximos programas, los micrófonos van a estar disponibles para que ustedes vuelvan y sigamos aquí. Vamos a una música y luego continuamos. Bueno, le vamos a pedir a los chicos, a Cintia y a Mati, que pasen sus contactos para los oyentes que quieran comunicarse con ellos. Bueno, estamos trabajando en travesía sobre la ruta que va hacia Merlo, a 50 metros del ingreso de travesía del pueblo. Ahí nos pueden encontrar casi todos los días que estamos elaborando nuestros productos. Si no, también en la Feria de Villa de las Rosas los días sábados, en Merlo también participamos en las ferias. Y el contacto es una página que está chiquita, digamos, una página www.vivaalmonte.com. Ahí hay datos de teléfono y nuestros mails. Ahí nos pueden encontrar y también visitar en una reciente página Facebook, Viva el Monte. Bueno, Carlos, ¿vos querías decir algo? Sí, no, pensaba que, o sea, desde la producción de FM Sierra, ¿no?, de este programa, siempre hemos querido, de alguna manera, dar valor a lo que es el monte, y bueno, desde nuestra conducta muy urbana y tal vez también ganada por todo esto que por ahí nos impide ver lo genuino de lo que es el monte nativo, se nos ocurre que estos son los pequeños aportes, ¿no?, que puede hacer nuestra radio, y qué bueno que si alguien se quiere sumar con aportes, con diálogo, con la posibilidad de venir acá y apuntalar, ¿no?, este proyecto tan difícil, ¿no?, porque es confrontar con una agricultura industrial, es confrontar con esto que hablábamos que supuestamente es el progreso, ¿no?, ligado a los emprendimientos turísticos, y bueno, y un monte que está ahí esperando que hagamos algo, que trabajemos aportando con un granito de arena. Así que yo lo felicito a los chicos, a Cinti y Matías, ya lo conocemos de hace algún tiempo, hemos hecho algunas notas, nos parece que lo que hacen es muy interesante. Vamos a seguir avalando todo este tipo de propuestas, y nada, gracias a la ingeniera Ledesma que luego de una gran ausencia ha vuelto a nuestra radio, y también aprovecho esta oportunidad para agradecer a Pablo, que no solamente ha estado en los controles sino en la organización de este programa. Nos estamos organizando, estamos aprendiendo de radio después de 3 años. Dicen que burro viejo no agarra trote, pero algo hemos aprendido. Bueno, sí, es cierto. Vamos a agradecer yo también a Pablo, que está acá, firme, que nos ha ayudado mucho a que este programa salga lo mejor posible. La música que hemos escuchado ha sido Juan del Monte, del Cuche Leguizamón, por el dúo Salteño, y Machaca Algarroba, de Graciela Mendoza. Recordamos que la repetición de este programa va a salir el próximo domingo a las 18 horas, y bueno, nos estamos viendo. Y el viento nos amontona, un programa para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad en el monte nativo, los miércoles a las 18 horas por FM Sierra. Que siga el árbol de pie para que sigan los hombres, que vivan todos los pájaros,